Sí, hola. Hola, Romina, Ignacio te habla, Sí, de Aire Libre, ¿cómo ¿qué tal, estás? Ignacio? Bien, Bien. bien. Si te parece, podemos grabar y hacemos la nota. Dale. Bien. Bueno, en principio, Romina, ¿en qué consiste este recurso presentado? Es un recurso de amparo que solicita el ingreso de cuatro mujeres a planta permanente. En cumplimiento de la ordenanza que establece el cupo igualitario, cada dos puestos que se generen permanentes tiene que ingresar una mujer. Se pide el cumplimiento porque ya trabajaron, ya mostraron su idoneidad, ya estuvieron 3 meses en la empresa y bueno, no fueron, a la hora de quedar efectivas no fueron tomadas, solo se toman hombres. ¿Cuál fue el argumento de la empresa para no tomarlas? Todavía no lo sabemos porque están, o sea, no, entre hoy y mañana se vence el plazo para que contesten. No tengo bien preciso la fecha, pero ya estamos en momentos en que tiene que contestar. Y ahí sí vamos a ver cuál es el argumento de la empresa, porque sinceramente no los hay. O sea, no escuché ningún argumento válido de la empresa. Además, este amparo es colectivo también, ¿eh? Es un amparo individual, pero también colectivo para todas las mujeres de Rosario que quieran acceder a ser choferes. Mencionabas que había una ordenanza. ¿Qué nos puedes contar de esta ordenanza? Esta ordenanza en el 2006 se sanciona estableciendo que cada dos puestos permanentes que se generen, uno va a tener que ser cubierto por una mujer. Es decir, establece un cupo del 50 y 50 en pos de la paridad de género. También los fundamentos de esta ordenanza establecen el tema de la discriminación de la mujer, la imposibilidad de acceso a las mujeres a los colectivos. Bueno, desde la creación de esta ordenanza al día de la fecha, a pesar que contamos con una mujer en el Ejecutivo Municipal de Rosario, nunca se ha cumplido y no se cumple. Estas cuatro mujeres estuvieron durante 3 meses, mencionabas, que en un periodo de prueba realizando y luego no fueron Claro, tomadas. fueron a raíz de otra ordenanza que amplía, digamos, a las, porque era contra una sola empresa del Estado, después se amplió contra dos, que eran Centuri y Mixta. Se amplía en el 2017 que estas empresas tienen que cumplir, que cubrir y cumplir con esos cupos. Se crea un registro porque cuando se interpela a las empresas decían que no tomaban mujeres porque ninguna se había presentado a pedir trabajo. Lo cual era una mentira gigantesca, ¿no? Pero bueno, como no había forma de probar esto, ¿qué hizo el Consejo? Las incorporó con nombre, apellido y DNI a todas las que estaban en ese momento, que eran cerca de 20 mujeres, como postulantes de un registro que tenía que haber armado servicios públicos de la municipalidad y que nunca lo creó. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen? Llaman a cubrir un periodo de vacaciones. Como consecuencia de esa nueva ordenanza del 2017, la llaman a cubrir vacaciones y terminado esto fue para la tribuna. Nunca más la llamaron, nunca las incorporaron, no las ingresaron en las vacantes que se produjeron. Es decir, escuché a la intendenta responder este tema diciendo que estaban trabajando sobre el ingreso progresivo. Bueno. Y otras cuestiones que realmente no son ciertas. No son ciertas porque no la ordenanza no establece que tengan que trabajar en periodos vacacionales, la ordenanza establece cupos permanentes y además ni siquiera es cierto que estén cubriendo las vacaciones porque este verano no hubo una mujer cubriendo vacaciones. Por último, Romina, ¿qué reflexión le merecen las declaraciones del titular de la UTA? Bueno, ya lo hacemos, hicimos público nuestro pensamiento de lo que este señor manifestó, ¿no? Totalmente arcaico, machista, violento, discriminador. Incluso hoy estuvimos reunidas con la gente del INADI durante un par de horas, bueno, comentando el tema específico de esta denuncia y hablando sobre, bueno, estas declaraciones que eran inconcebibles, ¿no? De que el cuerpo de la mujer no está preparado para conducir. Eso, opinamos eso y obviamente que vamos a hacer también contra el titular de la UTA todas las presentaciones que correspondan en cuanto a sus dichos. Romina, muchas gracias por este contacto con Aire Libre. Por favor, un placer y gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Hasta luego.